Ah, hola. Supongo que ahora creerán que van a salir los títulos. Pues no, nada de eso. Bien, ¿están cómodos? Entonces ya podemos empezar. Comienza una nueva entrega de Ábrete de Orejas, desde la costa azul de la música. Hoy, Ábrete de Orejas te propone una ruta por el Manchester de mediados de los 80. Con la guía musical de los Smiths, dejaremos atrás la New Wave y nos adentraremos en los territorios sonoros del indie. Haremos un viaje sin concesiones, sin contratar agencia, a través del repertorio de una de las duplas de compositores más geniales de los 80. Stephen Patrick Morrissey y John Martin Mayer, Johnny Marr. Ábrete de orejas. Disfruta con el sonido irrepetible de los Smiths. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. ¿Dónde estaba usted la noche del 18 de mayo de 1985? ¿No estaría en el Paseo de Camoens, en Madrid? ¿Estaba usted en el concierto de los Smiths? ¿O era tal vez demasiado joven? No me diga que aún no había nacido. Tal vez usted se dejaba crecer largas melenas y los Smiths le parecían unas nenazas lloronas. ¿O va a ser que estaba usted en la disco bailando techno, desmelenadamente? Ábrase de orejas, por favor. Con los primeros compases del Romeo y Julieta, de Prokofiev, comenzaba aquella mágica noche adolescente del 18 de mayo de 1985 en el Parque del Oeste. Los que estuvimos allí no la olvidamos, a ratos. Los Smiths venían de una larga gira de presentación del álbum Meat is Murder. Antes de encarar su primer gran tour por Estados Unidos, el Ayuntamiento de Madrid, regido entonces por Enrique Tierno Galván, les contrató para tocar nada menos que en las fiestas de San Isidro. Era un concierto gratuito y claro, tratándose de los Smiths, pues se llenó hasta la bandera. La velada empezaba con esta canción. This town has dragged you down. Oh, the rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. And everybody's got to live their life. And God knows I've got to live mine. God knows I've got to live mine. Yeah. anything. Would you like to marry me? And if you like, you can buy the ring. I don't dream about anyone. Los Smiths en el 85 sonaban más afinados que nunca. El cuarteto definitivo, que sumaba a Andy Rourke en el bajo y a Steve Joyce en la batería, no había parado de girar desde finales del 82. Televisión Española ofreció en directo este concierto de los Smiths en el Paseo de Camoens. Se pasó por la 2 en lo que sería la última edición del programa La Edad de Oro, dirigido por Paloma Chamorro. Así que pudimos grabarlo en VHS, como casi siempre, en una de esas cintas recicladas una y otra vez. La crítica musical no estaba preparada para la lírica de Morrissey. Sus letras estaban cargadas de ambigüedad sexual y además abarcaban temáticas poco usuales en el pop mainstream. Tampoco usuales como el tema del abuso infantil. Algunos medios sensacionalistas acusaron a Morrissey de promover la pedofilia en un par de canciones. Una de ellas es la que vamos a escuchar a continuación, Reel Around the Fountain. Morrissey se pone en la piel de un niño, pero lo hace para expresar la falta de experiencia del protagonista, que bien pudiera ser el mismo Morrissey, en las lides del amor. Es tiempo de contar la historia, de cómo tomaste a un niño y lo hiciste madurar. Minutes. de esos chicos raros que el día menos pensado te dan una sorpresa desagradable. Chicos capaces de pintarse los labios con tal de llamar la atención. Al principio de todo, el 20 de mayo de 1982, Johnny Marr llama al timbre de la casa de Morrissey. Este abre la puerta y Marr le suelta un uppercut. Así es como se encontraron Leiber y Stoller. Le dijo, ya sé quién eres. Yo soy un fabuloso guitarrista y quiero formar un grupo. Por favor, déjame pasar. Morrissey solo le pregunta por el tipo de música que le gusta a Marr. Le contesta T-Rex, Patti Smith, los New York Dolls. Morrissey era por entonces el presidente del club de fans de los New York Dolls. La alianza está sellada. Morrissey elige el nombre del grupo, The Smiths, porque es el más sencillo que se le ocurre, el más vulgar y realista. La pareja funciona como anillo al dedo o como un guante a una mano. Hunting Love fue el primer single de la banda. El destino quiso que Hunting Love fuera también la última canción que tocaran juntos en un escenario. Sandy Shaw, la misma de Marionetas en la cuerda, ya entrada en la mediana edad, acabó aceptando el reto que le propuso su fan incondicional, Morrissey. Sandy se metió en el estudio con los Smiths y puso su maravillosa voz en esta versión de Hunting Love. El título de la siguiente canción está inspirado precisamente en un tema de Sandy Shaw, Heaven Knows I'm Missing Him Now. En la cara B del single figuraba otra canción que generó muchas polémicas, Suffer Little Children. Trataba sobre unos crímenes ocurridos en Manchester durante la infancia de Morrissey. A mediados de los 60, una pareja de fanáticos de Hitler y de los ritos satánicos asesinaron a 5 niños y los enterraron en un páramo a las afueras de la ciudad. El niño Morrissey temió muchas noches ser la próxima víctima. Pero vamos a poner la cara A del single en cuestión, Heaven Knows I'm Miserable Now. En la portada, como en todos los discos de la banda, luce el retrato fotográfico de un personaje real. En este caso, se trata de Dave Nicholson, una mujer de clase obrera que vuelve al barrio de su infancia después de tocar fondo y perderlo todo. A Dave Nicholson, ganar el gordo de la lotería le destrozó la vida. Of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I Solo 4 años pudo durar la aventura de los Smiths. La genialidad de la banda tuvo que lidiar con una carrera muy accidentada. Por un lado, su relación con la discográfica, la independiente Raw Trade, nunca fue un idilio. Por otro lado, el bajista Andy Rourke tonteaba con la heroína, lo cual se daba de tortas con la imagen que daba el grupo. Chicos inteligentes, talentosos y antidrogas. Cuando empiezan las largas giras, a Johnny Marr le da por el Johnny Walker. Y para colmo, se complican en los juzgados con Route Said, su discográfica. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. No soporto a la gente tan snob. Hablan y hablan solo por el gusto de escucharse a sí mismos. Estás en la Costa Azul de la música. Escuchabas Please, Please, Let Me Get That What I Want, de los Smiths. Many years ago, man invented color, which is a wonderful invention. Seguimos con nuestro recorrido por el Manchester de Stephen Patrick Morrissey y Johnny Marr. Nos metemos ahora en una de las favoritas de los fans. How soon is now? Porque sabemos que muchas veces no es fácil abrirse de orejas. Si estuviste en el Paseo de Camões el 18 de mayo de 1985, también escuchaste esta canción, Still Ill. Allí el público lo daba todo. Juraría que éramos 500,000 de personas. Y entonces llegó el momento de presentar Mrs. Marder. Y Morrissey, con esa camisa que parecía un capote, deja de hacer molinetes con el micro y se pone en serio. Hemos visto su deporte nacional, y no es muy bueno, dejando claro su disgusto por las corridas de toros. Es que Morrissey, además, era vegetariano, desde los 11 años. Los demás miembros del grupo acabaron siéndolo también por culpa de la letra de Mrs. Marder. El álbum denunciaba las formas de violencia larvadas en la sociedad. Canciones que hablan sobre la violencia del Estado, la violencia en la escuela, en el hogar, en la vida cotidiana, en el sexo. La barbarie empieza en casa. Mrs. Marder. Mrs. Marder. Yeah. Sois todos iguales, melenudos. Ropas afeminadas, droga, sexo, dispuestos a todo lo sucio. Y odiáis a las fuerzas del orden. The boy with a thorn in his side, behind the hatred there lies a murderous desire for love. How can they look into my eyes if they don't believe me? How can they hear me say those words if they don't believe me? And if they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, ever believe me? Oh no, oh, oh, oh, oh, oh, oh. The boy with a thorn in his side, don't believe us. And after all this time, they don't want to believe us. And if they don't believe us now, will they ever believe us? And when you want to live, how do you start? Where'd you go? Who'd you need to know? The Boy with the Thorn Inside. El single fue promocionado por primera vez con un videoclip. Los fans temblaron. ¡Oh, los Smiths han vendido! Con el tercer álbum, The Queen is Dead, llega la madurez creativa de los de Manchester. Su sonido se hace cada vez más sexy, más embriagador, y el fenómeno se exporta también hacia los Estados Unidos. Pero el amor siempre termina por acabarse. La química entre Morrissey y Johnny Marr se empieza a romper. Andy Rourke anda fuera de juego. Las diferencias con el sello Rothschild se ahondan. Sin embargo, a pesar de pasar las canutas, nos dejan perlas tan brillantes como esta, Cemetery Gates. Dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? With the loves and hates and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You, sir, thrust the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and points, the words you use should be around. Don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. Who'll trip you up and laugh only be your own. And then produced the text from whence was ripped some dizzy whore, 1804. I dreaded sunny days, so let's go where we're happy, and I meet you at the cemetery gate. So Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so let's go where we're wanted, and I meet you at the cemetery gate. Keats and Yeats are on your side, but you lose, 'cause where the lover wild is on the mind. Morrissey había declarado públicamente muchas veces que detestaba la música disco y el techno. En Panic, la canción que vamos a escuchar a continuación, repite en el estribillo el verso "Hand the DJ, cuelga el disc jockey". La letra de Panic es muy combativa con los medios sensacionalistas, que no tardaron en acusarle de racista. Sin embargo, Panic es un alegato contra la actitud frívola de la mayoría de las emisoras de radio. La letra se gestó mientras Morrissey y Marr escuchaban espantados un reportaje sobre el desastre de Chernobyl en la Radio 1 de la BBC. Cuando acaba la información, el DJ engancha sin ninguna sensibilidad con una canción tontorrona de One. Los dos alucinan tanto que se ponen a la obra. Este es el resultado. Panic on the streets of London. Could life ever be sane again? The lead side streets that you slip down. I wonder to myself. Hopes may rise on the grass near, but honey pie, you're not safe here. So you run down to the safety of the town. I wonder to myself. Burn down the disco, hang the blessed DJ, because the music that they constantly play nothing to me about my life. And the blessed DJ, because the music they constantly play on the lead side streets that you slip down, the provincial towns you jog round. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Cuando acabó el concierto de los Smiths aquella noche de mayo del 85, en el Paseo del Camoens, pensé que todo había sido irreal. Lo voy a expresar mejor con la voz de un articulista español, que no voy a nombrar, que también estuvo allí y escribió estas palabras hace un par de años en un diario muy popular. Ahora mismo, en este instante, al oír a los Smiths en un bar, por casualidad, todo regresa atropelladamente y me digo: esta es mi vida, o al menos una parte, y hasta hoy no me había dado ni cuenta. ¿Quién no ha pensado alguna vez que es tonto y que ha olvidado precisamente lo esencial? En fin, nunca es tarde si la dicha es buena. Creo que sí sucedió, y creo que yo estaba allí. Y si no estaba, si lo inventé, aunque sé que no lo hice, poco importa. En cualquier caso, si no nos creen ahora, no nos creerán nunca. Esto no lo he dicho yo. ¿Qué más quisiera?

Ábrete de Orejas estará contigo de nuevo la semana que viene desde la Costa Azul de la Música. Alberto Arévalo, un servidor, ha estado en el micrófono y en los controles. Nuestro más sincero agradecimiento al magnífico fan blog typicalsmiths.blogspot.com. Recuerda, practica el escapismo sonoro. Ábrete de orejas. Nos vemos en la radio. Arrivederci, adeus, saiyan, au revoir, adiós amigos, bye bye my friends. Triunfado el bien, que es de lo que se trata. La resultante, ahí queda para la historia. Forza, sogaduti, bacioni, auguri a bocca al lupo, arrivederci e a presto.